Bueno, ya estamos en vivo en un nuevo podcast de Series Infinito. En esta oportunidad para charlar un poco de lo que fueron las terceras temporadas de Stranger Things, La Casa de Papel. Hoy estamos acá con Danitza para analizar un poco lo que nos dejó estos últimos capítulos. Para mí, las terceras mejores temporadas fueron una grata sorpresa de ambas series. Tengo que aceptar. Estamos en vivo en YouTube y también en un grupo de Facebook para charlar primero, arrancando a charlar un poco de lo que fue La Casa de Papel. Una tercera temporada que no era esperada por el cierre que se le había dado a la serie. Y que debido al rotundo éxito que tuvo, empezó a prácticamente a días de que salió la segunda temporada, se confirmó que iba a salir una tercera. Generó un poco de polémica porque no se sabía qué iba a esperar. Sin embargo, hoy al haberla visto y haberla analizado bastante bien, nos gustó bastante, ¿no? Sí, o sea, reabrieron algo que ya se había terminado y lo hicieron bastante bien. En mi opinión, así totalmente personal, me gustó mucho cómo reabrieron, cómo lo continuaron y sin matar la esencia de la serie. Eso me gustó. No, porque muchas veces hemos visto que se han caído series increíbles al intentar seguir el caso de Walking Dead, que sí, Prison Break también. Al tratar de sacar más temporadas, destruyeron una gran historia. No sucedió eso con La Casa de Papel y en sí fue una grata sorpresa todo lo que nos mostraron. Aparte de toda la producción, o sea, ahora se nota que Netflix está metido en la producción, porque no sé si saben, pero la primera y la segunda temporada los productores no fueron Netflix. A partir de la tercera es que compra todo y se nota esa producción que hizo que La Casa de Papel, esa tercera temporada, sea exquisita. A todos los que nos estén escuchando en el grupo de Facebook, los invitamos a que pasen a YouTube. Si pasan ahí en youtube.com/seriesinfinito, leemos las opiniones de todos los que tengan ganas de comentar. Y particularmente arrancamos contando de que La Casa de Papel 3 se sitúa un tiempito después de la 2, donde estos atracadores se salieron con la suya, siguieron con su vida, pero debido a que el personaje de Úrsula Corberó, Tokio, decide como seguir una vida, un estilo de vida diferente al que estaba teniendo, es como que pone en riesgo a todos y hace que capturen a Río. Y en base a eso tenemos la historia de esta tercera temporada que nos cuenta cómo los personajes intentan a través de un nuevo atraco arrancar como una revolución y así poder rescatar a Río. La historia es rara, la verdad que me pareció rara, pero me pareció que fue lo bastante acertada y que tiene sentido con lo que se vio anteriormente y que, como nosotros dijimos en un video donde hablamos de la opinión, es como que si siguiera, si fuera una continuación, no un mundo aparte, sino que es una continuación que tiene sentido. Donde vemos nuevos personajes o personajes viejos como la inspectora Raquel Murillo, que se pasa a el lado de los malos o revolucionarios. Y también donde saben aprovechar incorporaciones nuevas como la del personaje de Palermo, este argentino, que conocía perfectamente el plan porque era un plan antiguo que había tenido con Berlín, y de esa manera, a través de flashback, nos traen a Berlín de regreso, lo cual hace que casi todo cierre bastante bien. No sé si les pasa a mucha gente, pero este personaje de Tokio y Río, que nos acostumbra siempre a mandarse una macana, a siempre terminar arruinando todo. No sé si tienen este también amor, odio a estos dos personajes. Yo, porque era como que yo lo vi en un grupo, lo vi en grupo, vimos yo y un grupo de amigos más, y era como que era el odio hacia estos dos personajes. Era como de todos, era como, ah, otra vez estos dos, como que estamos acostumbrados ya que siempre se terminen yendo por las ramas. Tal vez ese comportamiento de Tokio, de tan alborotado, de tan compulsivo, no nos puede. Y eso también habla de la buena actuación de esta mina, de lo buena que es actuando. Y Tampoco que hace un papel muy sí, difícil. pero logra ese amor-odio hacia Tokio porque, digamos, no la terminas de amar, pero tampoco la terminas de odiar. De hecho, la mina esta tiene un montón de seguidores, la aman, la adoran, pero dentro de la casa de Sí. papel fue así. Y, a, y, y, a, y no sé, ahora la incorporación de Palermo me pareció una de las cosas más acertadas que pudo tener la serie. Aparte que necesitamos ocupar ese lado de Berlín, ese espacio que dejaba Berlín, Sí, que yo creo creo que que. fue bien. Sí, yo. Es como que a Berlín prácticamente lo reemplazaron con otro personaje que tiene actitudes muy similares. Entonces, como que le hicieron fácil. Obviamente tiene sus características súper diferentes. Pero prácticamente cambiaron uno por el otro muy similar. Acá Iris Ladies nos comenta: Nairobi para mí es la mejor. No puede morir. Ahora, cuando nos metamos en el final. Hablamos qué onda, qué pasó ahí con ese tiro final, pero yo coincido que es uno de los mejores personajes Nairobi, no solo por el carisma, sino por la actuación y la historia que tiene por detrás, y sería como una lástima que no siguieran la serie. Otro de los personajes que se incorporaron fue la inspectora Sierra, que nos la ponen como la nueva villana o la que confronta con esta revolución. Y que siempre está 3 o 4 pasos adelante de incluso el profesor y llegándole a tender una trampa. Yo creo que ese es el personaje en la que suma muchísimo esta tercera temporada porque necesitaba un personaje a esa altura para hacerle el co confrontar con el profesor porque Raquel Murillo en la primera y la segunda temporada tenía una posición muy diferente, era como hasta más pasiva. Estás como más guerrera sin importarle las consecuencias. Que no le importa nada. A mí también me gustó mucho esa incorporación. De hecho, se habla mucho de esto, de que, porque ella actúa junto a la personaje que hace de Nairobi, están juntos en Vis a Vis. Y se Claro. dice que había unos pequeños coqueteos ahí entre los productores que hicieron La Casa de Papel y Vis a Vis, Sí, hay que las querían guionistas que confrontar. son. Que las querían confrontar porque en Vis a Vis ellas son como aliadas, amigas, y por eso también eso de que ella fuera quien la traicione mostrándole al hijo y todo eso, creo que jugaba mucho con eso. De hecho, se Claro. dijo mucho de eso, de que jugaba mucho los personajes de esta serie con la otra serie. Sí, yo creo que también eso es más que nada de las curiosidades, pero aportando aporta una barbaridad porque si algo que a la serie, más allá de que hay mucha gente que no le gusta o que creen que es más una moda que otra cosa, si algo que no se le puede cuestionar es que tiene muy buenas actuaciones, muy buenas. Pero bueno, es básicamente lo que a simple vista nunca se le va a poder cuestionar a la serie, más allá de que en la primera y la segunda la trama es bastante buena, pero hace agua por momentos porque siempre está eso de que se salvan por milagro o ya estaba planeado y de esa manera siempre se salvan. En esta le da un toque más de realidad que capaz que era necesario. Claro, porque no era el plan en sí del profesor. Entonces hay muchas cosas que se le escapan de las manos. A mí también me gustó esa parte, de que Sí, lo hace más ya real. nada estaba como minuciosamente manipulado. Aunque se parece, esto es muy igual a las otras dos temporadas, siempre esto de que parece que van a perder, pero al final no. Claro. Se mantuvo en algunas situaciones. Sí. Pero el final y cómo algunas otras cosas, algunos desperfectos que no le salieron bien al profesor, está mucho mejor jugar con eso, de que ahora no sea él el que está 10.000 pasos adelante los policías, sino que ahora con la inspectora Sierra estén todo el tiempo en jaque y que no les esté saliendo bien. Sí, yo creo que sobre todo lo hace más humana la trama, porque tampoco podés estar con algo que es increíble, porque si todo lo que hagan los policías, el profesor siempre va a estar adelante, me parece que es como termina siendo aburrido, ¿no? Claro. Ya, yo creo que también sí, ya, si hubieran seguido de esa manera, yo creo que también ahí la habrían fregado un poquito. Porque claro, no solo era, en esta temporada no solo era mostrarte Tailandia o los paisajes de las playas en las que estaban Tokio y Río. Claro. Sino era contar una historia, volver a entrar, o sea, formular la historia como para que la banda en sí se vuelva a reunir, porque si no encontraban una buena historia, no se iba a poder hacer eso. Pero podrían haber seguido con la serie y haberle errado a lo que Totalmente. Querían hacer, porque hay un montón de casos, como vos nombrabas, de series que siguieron demasiado debido al éxito y la pasaron a cagar. Y acá yo creo que agregándole dos temporadas más con una trama que está bastante acertada, dieron en la tecla. Y para mí el rumbo que agarraron es bastante bueno. Pero bueno, obviamente ahora ya se sabe. Bueno, la trama siguió, nos llevó a un final donde juega bastante con el espectador, porque te hace creer que en esta lucha por la revolución la inspectora Sierra está varios pasos adelante, la inspectora y la policía en general, y logran agarrar, perseguir al profesor y Raquel, y los llevan a un momento, a un punto, donde los atrapan, no al profesor, sino a la inspectora Raquel Murillo, la agarran y te dan la sensación, te hacen creer de que la mataron, poniendo así, por primera vez en las tres temporadas, en jaque al profesor y tomando una decisión que, por lo visto, en la temporada siguiente les va a costar. Les va a salir caro porque deciden, a través de un bazucazo, derribar un camión de la policía y matar a todos los policías, dejando esa imagen pacífica que tenían. Eso, en primera medida, lo que es el cierre de la temporada, y después juegan con la historia de Nairobi, mostrando al hijo, un personaje que para mi gusto, como habían comentado recién, es uno de los mejores de la serie en general, y que a mí particularmente me llamaba la atención de que en los primeros capítulos, creo que son los primeros 6 capítulos, no toca nada de su historia. No se habla nada de su historia. La mina siguió como si nada, no se sabe del hijo o qué decidió hacer. Me pareció raro y no sé si fue acertado o no dejarlo para los últimos capítulos, pero me daría mucha bronca que el personaje se muera y no poder explicar un poquito más de la historia, ¿me entendés? Que el único momento donde vos la ves conectada con el hijo sea en el momento en el que se muere. Yo recuerdo que en la temporada 1 sí se habla del hijo de Nairobi, y es en un diálogo en que tiene ella junto con Tokio, donde ella decide renunciar a ir a buscar a su hijo en una conversación con Tokio. Entonces por eso es que después del atraco de la primera temporada, no, ella no regresa más con su hijo, porque Tokio le dice algo así como, él está feliz ahora, tienes que soltar, déjalo ir. Y entonces también me pareció raro que en esa nueva temporada jueguen otra vez con esa historia. Y de hecho, creo que todos creímos que... Primero, yo pensé que era una trampa, que no era su hijo. Sí. Al final resulta que era. Y sería una forma... No sé, yo te digo, no sé si logran morir o no. Porque... O sea, en la segunda temporada fue Berlín, o sea... Sí, pero también murió el otro, el personaje que era el papá de Denver, que ahora no me acuerdo el nombre, y fue como necesaria la muerte esa. Yo creo que aportarle un poco de realidad a una trama, sobre todo en la segunda temporada, que era bastante así como medio imaginaria, poner una realidad como tipo que se muere un personaje, sumaba. Y acá me da un poco de lástima el personaje que decidieron matar, pero me parece que está bueno agregarle a la trama un poco de realidad y decir, mirá, no son invencibles, no todo el plan les va a salir perfecto, puede llegar a morir uno, porque si vos ves los primeros capítulos, el plan les sale a la perfección y algo tiene que salir mal. Los tipos se pueden meter, les sale todo igual, se meten en la cámara donde está el oro, pueden sacar el oro, absolutamente todo bien les sale. Yo creo que de alguna manera tenían que pagar eso. Me da un poco de lástima que sea ese personaje, porque hay otros personajes que no suman tanto, como por ejemplo es Mónica Gastambide, o Arturito, o hasta Denver. Para mí no es un personaje que suma una barbaridad más allá de hacerte reír, ¿me entendés? Eso también, eso sí me molestó, no sé si me gustó mucho. El hecho de meter otra vez, o sea, me gustó que apareciera Arturito, sí, en ese papel de revolucionario, sí, y todo eso, pero volverlo a meter a la casa donde están atracando otra vez, sí, me pareció muy, como... No me gustó. O sea, otra vez, y eso de que ahora quieran... No me gustó mucho. ¿Ahora quieran qué? Que ahora él quiera otra vez conquistar a Mónica. Ah, sí, que se meta ahí, es medio raro. Crear un triángulo amoroso otra vez entre Denver, Mónica, sí, y Arturito. A mí me gustó. O sea, era aceptable la historia de él estando fuera de... Ya siguiendo su vida... robando con un libro, robando con esas conferencias, qué sé yo, es normal porque en la vida tranquilamente puede pasar, hay cada uno que con la mínima historia de vida ya saca libros, ya saca lo que sea, y eso me gustó, me pareció forzado que él necesite sí o sí volver con Mónica y meterse a la casa entre los tiros, ahí tirarse tipo película de acción. Esa era la palabra que no encontraba, forzado. Pero está bueno, qué sé yo, que vuelva ese personaje. Qué sé yo, para mí está bastante bien. Pero bueno, qué sé yo. Viste, también acepto que hay que agregarle un... Como que tipo que jugaron con traer a todos los personajes. No solo a Arturito, sino que traen a Berlín en un flashback. Trajeron al papá de Denver también en una escena vieja. Cuando ¿viste? Cantan, claro, cuando me pareció hablan. Que quisieron traer a todos los personajes. Pero bueno, después en el final, la otra, esa fue la historia de Nairobi, que no nos gustó mucho porque no se contó mucho. Y la otra es la supuesta muerte de Raquel Murillo. Algo que me pareció muy copado en la forma en que te lo hacen creer, porque te lo hacen creer y te comes ese viaje. Pero lo que no me gustó fue el personaje de Raquel. Yo sentí que estaba prácticamente, y la palabra es forzado, pero como que no se sentía una mina que pasó de la policía a ser como esta atracadora. ¿Viste? Hay en una escena donde a ella la llama la inspectora, la nueva. Sierra. La inspectora Sierra. Y le dice, bueno, si vos seguís con esto, vamos a meter en cana a tu mamá y a tu hija. Y recién ahí cae que puede ir presa la mamá y la hija. O sea, no dos meses antes cuando arrancaron con el plan, sino en ese momento. Me parece como muy, no sé, como que sí, el personaje perdió, es raro. Nunca perdió, se puso a pensar de que podía ir en cana, perdió, era obvio. Perdió su esencia Raquel Murillo. Y... a mí lo que me... O sea, de la escena de la que hablaste, lo más copado es que te hace... Por un momento estás en la situación en la que también el profesor pone a los policías cuando hace creer que se están escapando por los charcos junto con la ratita de esa, sí, Sofía. Sí, sí, sí. Que la mete a por las alcantarillas y todo con sonidos. Lo mismo hacen con el espectador, pero al momento de matar a Raquel Murillo. Claro, porque sí, son todos sonidos, solo escuchas el radio, los disparos. Y en ese momento, literalmente, vives lo que el profesor está viviendo. Claro. Y me encanta porque es tan el plan de la inspectora Sierra. Al final es cambiarle los papeles al profesor y que resulte mejor, como le como que lo que le resultó a él. Claro. Entonces, eso estuvo copado. Y de hecho, porque... ¿Qué me gustó de esta tercera temporada? Es que todo el tiempo hubo acción. No hubo un momento aburrido. Sí. No hubo un momento en el que... No, era todo así, uno tras bueno, otro, una, emociones, todo. Una de las cosas que tenés razón es que se ve la mano de Netflix en la producción y deja de ser una productora española que es para... que quiere pasar una novela en la tele porque tenemos menos capítulos y menos duración de tiempo. O sea, las situaciones no se estiran demasiado y cuentan lo que tienen que contar en 8 capítulos, 40 minutos, donde antes tuvimos 20 capítulos en las primeras dos temporadas de una hora. Entonces las situaciones vos las tenías que estirar 20 minutos más. Yo creo que eso sí fue un acierto, además de que hay mucha más guita que se usa en el tiempo correcto. Y eso se vio desde el primer momento donde teníamos escenas en diferentes países, que eso estuvo bastante copado, ¿no? Nosotros tenemos un video donde hablamos de la opinión de La Casa de Papel, que nosotros la denominamos como una evolución de la serie sin perder la esencia de las primeras dos temporadas, ¿o no? Sí, y eso también habla de la inteligencia de la productora y de toda la producción. Sí. Porque... si bien se sabe, en uno de los países donde fue un boom La Casa de Papel fue Argentina. Sí, en casi todo Sudamérica. Pero en Argentina estalló. Hubo memes, todo el mundo hablando, publicaciones de todo lado. Y el hecho de que hayan llamado a un personaje y que este sea argentino, es porque es inteligencia pura. O sea, sí, atraer más ese público, atraer más ese público que tanto los quiere. Y luego están, y aparte no hace un papel chiquito como sí. los otros bueno, que vimos. Hace sí, un papel importante. Lo y luego que... los guionistas también estuvo bastante bueno. Sí, yo creo que el éxito de La Casa de Papel en sí es mucho más grande cuando llega a Netflix y cuando llega a casi toda América Latina. Porque en Europa la primera temporada no fue un éxito muy grande. Entonces no solo agregaron un argentino, sino también un país. Agregaron a Bogotá, que me parece que es un guiño para América Latina. Y no solo eso, sino que los actores presentaron esta tercera temporada en Colombia. O sea, el gran debut o la gran presentación de la serie se hizo en Colombia, porque obviamente quieren aprovechar mucho más al público latinoamericano que el europeo, que tanta bola no le dio. Y bueno... sí, esos son los pequeños guiñidos ahí que dentro de todo se vio que fueron muy obvios, que habla de la inteligencia de la producción de Netflix. También habla muy bien de los guionistas, de cómo manejaron toda esta situación de reabrir una historia que ya estaba totalmente cerrada, porque estaba cerrada, y es muy difícil abrir algo que ya estaba totalmente cerrado. Sí. Y con una historia tan buena, porque fue buena la historia y creo que atrapó a todos y creo que todos los fans de La Casa de Papel quedaron contentos. Y aparte que en cuanto a lo técnico también, buena iluminación, sí. Una buena iluminación, una buena fotografía, el sonido alucinante, los efectos. Todo estuvo muy bien en esta temporada, así que bueno. Y sí. También dicen que ya se terminó de grabar lo que sería la cuarta temporada. Así que hay que esperar hasta el siguiente año, creo que ahí alguien dijo para cuando sale. Se supone que tenemos que esperar hasta el año que viene. Sí, no, ya se terminó de grabar, salió el actor Berlín a despedirse del personaje en su Instagram, salió un video del actor que hace el profesor, no sé a qué red social lo subió, y comentaron de que se había terminado de filmar, que quedaban a hacer cosas de lo que era el tema del audio, no me acuerdo qué era lo que decía, y... Pero bueno, o sea, ya no hay fecha oficial, no sabemos cuándo va a salir, pero no creo que falte mucho más, será el año que viene, a mitad del año que viene. Lo bueno de que ya se haya filmado es que los tiempos son muy cortos, ¿no? Habrá, no, capaz que en una de esas lo sacan a principio del año que viene, claro. Sí, yo pienso que va a ser también este tipo de estas fechas, junio, julio, que es donde más estrenos en Netflix hay. Y también se habla de que este podría ser la última temporada, no sé si eso sí, está o, chequeado. No, no está chequeado, pero se, o sea, si el si el actor se despidió es porque seguramente es la última temporada. Y bien que así sea, porque yo creo que ya más de cuatro temporadas la historia no da más. Yo creo que una de las cosas que siempre se le critica a Netflix es no saber cerrar los éxitos y explotarlos a más no poder. Y yo creo que La Casa de Papel más de cuatro temporadas no puede dar. O sea, más de terminar con este atraco no puede dar. Por eso yo me da la sensación que va a terminar en estas cuatro temporadas y ya está, ¿no? No sé si vos sentís que esto puede dar para más. No, no sé cuántos porque se supone que habla de de los atracos, o sea, más atracos, no sé. Si hacen cosas como, por ejemplo, hizo Prison Break, que en la cuarta temporada ni siquiera estaban en una prisión, y sí, podés hacer 15 temporadas si querés, pero ya no sería serio. Yo no creo ni que la gente acompañe algo tanto tiempo. Y por fanatismo quizá algunos sigan hasta un poquito más, pero mucho ya más cuando... No. Pero por eso hablábamos de eso. Esta historia ya había llegado a su fin y la reabrieron y muy bien. Pero de ahí ya a continuar, ya sabemos cómo termina cuando tratan de seguir y seguir algo que ya no da para más. Entonces, sí, se ve en... Se ve en series como, por ejemplo, 13 Razones, donde está el claro ejemplo de Netflix explotando demasiado una serie, termina generando no solo que no la vean, sino el rechazo del público en general. Y bueno, a Netflix encima se le viene como un momento medio heavy, porque de acá al año que viene va a tener una competencia muy picante, no solo con Disney+, sino con otras plataformas, como se va supuestamente a mejorar HBO Go... va a salir una de Warner. Entonces la competencia cada vez es más áspera para Netflix y va a tener que replantearse qué hacer con estas series que son un éxito, sobreexplota, pero terminan gastando a la gente. Y no solo que no todas son un éxito mundial, podríamos decir que muy pocas. La Casa de Papel no es un éxito mundial porque más que nada se destaca acá en Latinoamérica, pero en Europa no es un éxito mundial. Una de las que sí fue un éxito arrasador fue Stranger Things, que ahora vamos a hablar de esta tercera temporada, pero que también va sufriendo este desgaste de temporada tras temporada, quedarse sin esas ideas. Y bueno, no solo que va a competir con un Disney+, que le va a plantear una competencia bastante desleal, porque va a tener no solo todos los derechos de las películas de Disney, sino que también va a tener Marvel, va a tener National Geographic, Star Wars. Y con eso le va a dar una en un principio un golpe fuerte, no solo en audiencia, sino que también se ve que las acciones de Netflix están cayendo. Entonces ya desde hoy estamos viendo que algo le está pasando a Netflix y que es momento de que la empresa se replantee qué hacer con su contenido original. Están alargando series que ya no tendrían que alargar. No solo series, si vos te pones a pensar, no sacan ni siquiera películas buenas. Sí, pero, o sea, por ejemplo, si tengo que recordar la serie esta, Black Mirror, la última temporada también que salió hace poco. Sí, también. Fueron 3-4 capítulos. 3 capítulos, muy malos. Muy malos. Solo por que atrajeron a un poco de publicidad porque en uno de los capítulos aparecía Miley Cyrus. Pero eran muy malos, es hacer las cosas a lo apurado por hacerlas. Sí, por sobreexplotar. Y eso es lo que está pasando un poco con Netflix. Espero que Netflix ahora no haga lo mismo con La Casa de Papel y saque hasta 7 temporadas. No, yo no creo, pero ya no da más. Obviamente, por los rumores, es obvio que más de 4 temporadas no va a haber, y me parece lo más acertado. Pero lo que a mí me sorprende es que con la rapidez que se hizo La Casa de Papel, la tercera temporada, en una historia que estaba cerrada, que los autores mismos decían no daba para más, la pudieran hacer tan buena en tan poco tiempo, yo creo que es uno de los grandes aciertos de La Casa de Papel. Si nos vamos metiendo, por ejemplo, en Stranger Things, vos la vas viendo, tuvieron un poquito más de tiempo, era una historia que se venía laburada, que se sabía que iba a haber una tercera temporada, para mi gusto no fue tan buena. Por eso, Netflix necesita replantearse un montón de cosas porque encima, que además de que te suben la cuota ahora, el contenido es bastante malo. No, en películas no hay una buena. Las películas de Adam Sandler que le pagan millones son malísimas. En series no meten una buena que no sea la primera temporada de Stranger Things, que fue ese suceso mundial. Después hay otras que sí son buenas, pero no mete esos... todas esas vistas. Claro, no mete, no arrasa mundialmente como estoy seguro que Disney más va a tener, porque te mete una serie de Toy Story, te mete una serie del universo de Marvel, y son cosas que son... justamente son de éxitos muy taquilleros y vos sabés que banda de gente se va a pasar a Disney más y que toda esa gente va a consumir un montón de esos. Entonces las plataformas estas on demand van a competir constantemente por ese contenido original y yo creo que Netflix va a salir perdiendo. Y bueno, habría que ver. Y no veo tampoco que ahora estén publicitando algo... alguna serie así de copada como en su momento fue Stranger Things. No, es que más ahora en los próximos meses de Netflix no se va a estrenar algo muy boom. Creo que está Elite y no me acuerdo qué otra más. Y sí, hay 13 razones. Pero después como que la carne al asador fue la seguidilla de Dark, La Casa de Papel y... Stranger Things. Y Stranger Things fueron esas como las tres boom de series. Que las otras son como con menos vistas, pero o sea, tipo Las Chicas del Cable. Sí, pero por eso te digo, no son tan vistas. Las Chicas del Cable es exitosa en España y más de eso, es vista también, pero no salen de ahí. Es como La Casa de Papel acá en América Latina. Tiene sus zonas donde rompe todo, pero después éxito mundial, no es un éxito mundial. Hay muy pocos que son así. Y hace rato que no mete una. 13 razones, la primera temporada fue un éxito mundial, pero después, al sobreexplotarlo, ya la gente se cansó y no ni lo consumió en la segunda temporada casi. Y la tercera no sé en qué quedará. Pero bueno, nos metemos con Stranger Things y charlamos un poco de lo que es esta segunda temporada, donde nosotros... Tercera temporada. La tercera temporada, perdón. Les preguntamos a ustedes si era necesaria. Stranger Things nos sitúa un tiempo después con los chicos más grandes de la segunda temporada, donde Eleven está más grande, ya vive con Hopper, están casi todos hechos pareja, ya no están sufriendo estos ataques a partir de la otra dimensión, y además nos agrega personajes nuevos como el de Erica, que para mi gusto fue la única cosa buena de esta tercera temporada. Y dando mi visión en base de lo que fue esta tercera temporada, no me gustó. ¿Era porque necesaria? No era necesaria. A ver, podía ser necesaria, pero a mí me parece que la primera temporada fue excelente. Contaron una historia que era bastante simple, era muy buena. Y que la segunda temporada era entendible porque vos con la segunda temporada decidís... como abrir nuevas historias. Yo tengo sentimientos encontrados con esta tercera temporada de Stranger Things. Y es que a mí, en cuanto a... o sea, visualmente me pareció mejor que las dos... mejor que las dos temporadas pasadas. Visualmente. O sea, los productores, los directores se fueron todos así. Lo dieron todo para mí. Me gustó mucho también el hecho de que en esta temporada haya tanta acción tras acción. También me pasó eso de que en ningún momento me aburrí, en ningún momento me pasó de que, no, pará, creo que no me estoy aburriendo, no. Me gustó que haya tanta acción. Pero sí, también yo siento que no era necesaria, tipo, porque ya es una historia que le están tratando de alargar, de lo que hablábamos. Es una historia que le están tratando de alargar, de encontrarle otra vuelta, pero y se va perdiendo. Aparte, lo lindo de Stranger Things era que era una serie con nenes, con niños. Y ahora los niños no están tan niños y tienen que jugar con otras cosas. Y tal vez ahí un poco que perdió la esencia, pero me gustó. Visualmente me gustó esta temporada. A mí lo que no me gustó es... Ellos compensaron la falta de historia con lo visual. Vos en las primeras dos temporadas contaste la historia de estos personajes, el origen de Eleven. Sí, sí, que sí. En la segunda temporada se empezó a contar la historia de la mamá. Había una hermana que tenía poderes, que no se supo más nada. Y en la tercera temporada dijeron, bueno, todo lo anterior, que se vaya al carajo. Y acá metimos a los personajes de siempre en una aventura nueva. Fue tipo, ahora el monstruo viene de otra manera, viene, nos ataca en forma... humanas, que me pareció un golazo. La verdad que el enemigo, la forma en que el enemigo se presentó, me pareció buenísimo. Pero prácticamente no avanzaron la historia. Lo único que avanzaron fueron los conflictos que tenían los pibes entre sí, donde uno se separaba o contaban la historia de que Will sentía que había perdido tiempo en el momento en el que había estado en el otro lado y no había compartido ese tiempo con los amigos. Fue lo único que se avanzó. Después, la historia de Eleven no se contó nada. La historia de Will no se contó nada. Sumaron a la historia a Erika. Pero, digo, son personajes que se los puso en una aventura nueva. Y, tipo, te divertías con eso. Pero, lo que a mí no me gustó fue que en esa manera de meter personajes en una aventura nueva, que no me parece mal, pasás a cagar historias como la historia del personaje de Winona, donde es una extra más. El personaje de Hopper, que pasó de ser un policía amargado, que se encariñó con una nena y quiso ser su papá, a un tipo que era súper violento, súper amargado, que no quería que le sacaran a la hija, donde se enamoraba del personaje de Winona, donde encima eran amigos. O sea, el cambio en la historia fue tan grande que pareció que estábamos viendo... un hilo súper diferente a las primeras dos temporadas. Y eso es lo que no me gustó. La historia es entretenida, sí, es re entretenida. No te aburrís, acción, explotan cosas, aparecen los bichos, te meten una canción. Pero si vos te pones a pensar, no, ¿qué pasó con la mamá de Eleven? ¿O qué pasó con esa hermana que no apareció? O incluso la historia de Hopper, que él había perdido una hija de cáncer, creo. Todo eso quedó en la nada, ¿me entendés? Eso es lo que a mí no me gustó. Claro, en el caso de Hopper se supone que trata de sustituir a la hija muerta o el cariño que tenía por la hija muerta hacia Eleven. O sea, trata de sustituir ese cariño. Luego sí, tenés razón, el papel de Winona se perdió totalmente, o sea... No, o sea, directamente no tenía sentido en la historia. Simplemente me dio mucha risa que era que... Todo lo que, o sea, el conflicto que ella creaba para su papel era agarrar un. Tratar de sacar la explicación a por qué los imanes se caían de la heladera. Sí. Y fue todo el tiempo ir por ahí buscando la respuesta de por qué los imanes. Y me pareció muy tonto, ¿no? No me gustó y eran pocas apariciones. Aparte se jugaba también con lo de las anteriores temporadas. No, la anterior temporada, la segunda temporada. Que juega con esto de grupos separados y que al final todos terminan juntos y felices y contentos en el mismo lugar tratando de vencer al monstruo, al bicho ese. Pero que siempre cada grupo está por su lado, al final... Y también se jugó otra vez con eso y como que ya no atrapó tanto eso. O sea, sí, me gustó en cuanto a lo visual, pero yo también creo que no era necesaria. Pero ya están confirmadas, creo que la siguiente temporada sí, más... Sí, va a haber una quinta, eso es lo que se confirmó. Una cuarta, pero sí, no sé... ¿Qué rumbo va a tener? Supuestamente siempre los productores tuvieron en mente hacer 4 temporadas. Que la historia se iba a contar en 4 temporadas. Pero la pregunta es, ¿qué historia vos contás si en la tercera temporada no contaste nada? O sea, lo podías limitar a 3 temporadas y todo cerraba. Lo que también, como me pasó con La Casa de Papel, es que bueno, lo que no podés cuestionar es las actuaciones, sobre todo de los actores grandes. Yo creo que los chicos, las actuaciones ya van dejando que desear. Yo creo que obviamente recién arrancan en ese camino de profesionales. Pero si vos te ponés a ver Eleven, las actuaciones de la actriz, no son muy buenas. O para mí Will es de los mejores, pero después, no, Will no. ¿Cómo se llama este? Will. ¿Y cómo se llama el otro? Mike, Mike, Mike, Mike. ahí está. Porque Will es el que es el hijo de Winona. Will también es un actor que no actúa muy bien. Entonces no, ya no podés robar con la ternura de los actores. Y ya hay que empezar a actuar bien, sobre todo cuando metes escenas tan dramáticas. Como por ejemplo cuando Will empieza a romper toda la casita de él. Vos decís, esto me da un poco de vergüenza ajena. Entonces yo creo que hizo agua por muchos lados. Ahora, supo sumar varias cosas. Para mí lo único que la descoció de una manera terrible fue el personaje de Erika. Porque está bien escrito y está bien actuado. Entonces eso aporta un montón. Pero aporta en esta aventura donde estos personajes, donde tienen que matar a esta especie de Demogorgon nuevo. Pero que no aportan en nada. Ahora, encima nos abren nos dejan este final abierto con un Hopper que parece que murió, que todos sabemos que no murió, porque Tú dices que no murió. se sabe que el actor está firmó por 4 temporadas, que va a aparecer, nos dan ese final postcrédito, va a aparecer. Pero vos decís, ¿con qué fin traen a este personaje que ya lo están cambiando un montón? ¿Con qué fin van a seguir esta historia? Que encima, leyendo una entrevista de los creadores, que son los hermanos Duffer, que no me acuerdo cómo se llaman, cuentan de que con esto de agregar a los rusos, pueden seguir ampliando el universo de Stranger y que no solo va a pasar en el pueblo de ellos, sino que también van a Mundial. empezar a contar en otros lugares. Eso me da miedo. No solo de lo que puede pasar en la cuarta temporada, que pueden contar historias en otro lado, sino que deja la puerta abierta a seguir contando esta historia a través de otras series, de otros spin-offs, como hacen un montón de series cuando quieren seguir robando con una historia. Entonces, para mí, seguramente va a seguir por eso. Seguramente vamos a tener una quinta temporada también, donde van a seguir hasta que los pibes sean grandes. Pero yo particularmente ya no le encuentro sentido a la serie. Un spin-off, ¿te imaginas? Es que yo no me extrañaría. Cuando leí lo que el productor dijo que querían seguir contando esto más allá del pueblo, que no me acuerdo cómo se llama el pueblo, dejaba la puerta a que se siguiera, se siguiera contando más historias más allá de estos personajes. Y seguramente, yo lo que no entiendo es, suponete, Winona, cuando aceptó esto, ¿por qué no eligió? O sea, ¿por qué nos puso el grito en el cielo y decir, mi personaje no da para más? Yo no puedo hacer una cuarta temporada de un personaje que es la sombra del policía, ¿me entendés? Pero bueno, bueno, pero esperemos que al menos en esta cuarta temporada le encuentren una vuelta, se puedan desarrollar más se puedan desarrollar lo que en esta temporada no fue asertivo, porque sí es verdad, a mucha gente le gustó por lo emotivo que fue, porque de hecho la muerte de Hopper, la repentina muerte de Hopper para todos fue como muy emotivo. A mucha gente fue una conmoción. De hecho, Twitter, Instagram estaba lleno de eso. Y porque creo que nadie se esperaba la muerte y todo eso. Y yo creo que también esta temporada manejó eso, lo sentimental, y lo visual. Entonces, esperemos que a la siguiente temporada se pueda manejar. Puedan mejorar y lo que no fue asertivo todo en esta temporada, porque sí, tenías razón. No estaba más la chica esta que también tenía poderes, que apareció O dos sea, capítulos y que ni para. siquiera se contó. Pero, o sea, claro, la pregunta sería: ¿para qué vos traes a esta chica en la segunda temporada si después no va a aparecer más? Vos podés decir, bueno, sí, la guardamos para la cuarta. Pero vos ahí agregaste, o sea, plantaste la semilla de que había más chicos con poderes, de que tenía hermanos, de que habían probado estas más investigaciones números con los pibes. Entonces vos decís, bueno, vos abrís esta ventana, pero ¿a dónde salimos con esto? No podés dejar todo un año de una serie sin contar eso. No, no queda mucho más de Stranger Things, y desaprovechar ese tiempo me parece como un error re importante. Y bueno, para mí esas falencias se notaron en casi todo. Si vos decís, traes una actriz como Winona, no aprovecharla, o el personaje de Hopper, mal interpretarlo, porque si vos decís que que su característica era como de ese tipo, amargo, enojado, hasta ahí está bien, pero un tipo que sufrió la pérdida de una hija no va a andar violento por la vida enojándose con todo el mundo, o cuando está en el restaurante y putea a medio mundo, o cuando ella está con el novio y encierra al novio en la camioneta y lo caga a pedo. Claro. Vos no ves un personaje ahí que sufrió en la vida cosas muy ásperas como para pasar así porque sí todo, ¿me entendés? Claro, es por eso te digo, estaba llena de estas cosas. Por ejemplo, en un momento también vimos a Stranger Things convertirse en un gran musical. Ese momento a mí, la parte en la que cantan la canción, ¿cómo se llamaba la novia? Susie. Era como, no me sacó de donde estaba, no fue algo que me esperara. La verdad es que no sé si me gustó tanto esa la situación y que, pero era eso, era un momento de todo acción, luego parecía una comedia, luego estabas llorando y luego te estabas riendo, y luego en otros momentos no te dabas cuenta de lo que estaba pasando. Era como, what the fuck, ahora qué es esto. Bueno, igual eso no sé si me parece que está mal, porque yo creo que desde la primera temporada fue así una mezcla de hacer una historia un poco turbia con la inocencia de los pibes que termine causando gracia. Eso me pareció que estaba bien, no me pareció algo tan malo. Lo que me pareció cualquier cosa es, no, en base a eso, terminar en cualquiera, pero mal. Y ya no solo podés robar con lo visual, porque para mí no podés solo estar de eso, sino que sumar desde la historia, desde las actuaciones. Los pibes ya no actúan bien, vos tenés la gente que actúa bien y no la sabés aprovechar. Viste, hay cosas que a mí no me cierran. Después podés quejarte, no sé, después suponete, la base está rusa. Tenés que ponerle mucha garra para creértela que son rusos. Es como vos ves eso y te das cuenta que es una escenografía armada, que los rusos son gente disfrazada, actores disfrazados. Es muy bien. Es sí, como que muy forzado. Tenés que ponerle mucha garra para que la historia te vuelva loco. Y no era una serie así. Yo creo que era una serie que cuanto más simple, más compleja la hacía. Que sin querer contar demasiado de este mundo raro, te hacía creerte la historia que te estaban contando. Pero la verdad, no sé, a mí no me gustó. Realmente no me gustó. Y también creo que una parte que, o sea, que a mí me pareció copada fue esto. O sea, lo que más me gustó, digamos, del guión de Stranger Things es esto, que se creara como tipo un, como soldaditos del oscuro que vayan y luego cuando mueren se volvían en el bicho. Creo que esa fue la parte que más me gustó, que armaran tipo como soldaditos ahí detrás de los soldaditos ahí detrás de lo malo, de lo oscuro. Esa fue la parte que, por ejemplo, a mí me pareció copada, digamos. Y luego otras cosas no tampoco vi grandes evoluciones en los personajes. O sea, eso es lo que, por ejemplo, hablábamos de La Casa de Papel, que se nota una evolución de los personajes, un cambio, cómo cada uno se fue transformando mediante que pasaba el tiempo. Entonces, eso no llegué a sentir en Stranger Things. Los personajes siguen siendo los mismos, no hay un cambio, no, digamos, eso, encima, no hay una transformación. No solo que no evolucionan, sino que empeoran. Claro. Hay personajes como que vos, si te pones a pensar, el personaje de Max, ¿no? ¿Qué aporta a la serie? Nada, ser la novia de el otro chico, ¿me entendés? No aporta nada a la historia. O sea, lo único que hace es cuando se necesita para que acompañe Eleven al shopping, es súper buena onda. Cuando se necesita de experiencia novio, ella la metes ahí, ¿me entendés? Como que ella va llenando un vacío en la trama que no podés llenar con otro. Si después, el personaje de este, del hermano, Bobby creo que se llamaba, este, es el que más lo acomodan, porque en la temporada 2 no tenía ni sentido la historia, no se sabía qué hacía. Era un agresivo. Era un ese típico bravucón, qué sé yo. Y acá le dan una historia transformándolo en el malo. Yo también estoy de acuerdo que al transformar a los humanos en los enemigos, se vio un poquito más real el monstruo. Y usar al bicho propiamente dicho, cuando se ve que se transforma, en algunas escenas sonaba más real que ver esos perros en la temporada 2, viste, que había como, claro, un Demogorgon, perros que va a volver a aparecer, porque sí, te lo mostraron, porque se vio. Al final de la serie te mostraron que sí, en la post créditos, claro, aparece otra vez, así que sí, por eso pues digo, o sea, me gustó en el cómo llevaron el monstruo en esta temporada, me gustó mucho más. Pero por eso te digo, vos metiste los personajes en una aventura nueva y bueno, está bien, pero no aporta absolutamente nada. O sea, nosotros podíamos ver esta temporada 3 y no nos perdíamos de nada. Lo único que no íbamos a entender es por qué tal era pareja de tal y listo. Vos podías ver esta tercera temporada y ibas a entender todo perfectamente, sí. No era algo muy difícil. De hecho, conozco gente que vio la serie solo la tercera temporada y la entendió perfectamente, porque también te contaba otra historia que no hablaba, por ejemplo, de lo que fue la primera y segunda temporada. Claro. No contaba más allá, por ejemplo, no te volvían a hablar de por qué Will, o sea, te dabas cuenta que a Will le pasaba algo en cuanto, digamos, le pasaban, sí, los escalofríos y todo eso. Sí. Pero ya no tampoco aportaba eso ya nada. Era como que saber que el bicho estaba cerca, pero ni siquiera te dan una explicación de cómo es que el bicho se quedó fuera del portal. Porque se supone que en la última temporada, en el último capítulo de la segunda temporada, y Eleven cierra el portal, pero no te dan una explicación buena de cómo es que el bicho hace para salir. No te dan una explicación. O sea, solo aparece ahí un día y por el viento y algo el así aparecía, que habían partículas que se habían quedado fuera del portal y que se arma. Eso entendí yo. O sea, ni siquiera te explican bien eso, entonces es como, ¿de dónde sale el bicho si el portal estaba cerrado? Pero bueno, no sé, al fin y al cabo pasaron cosas muy diferentes. Yo creo que la tercera, La Casa de Papel, sí suma, sí, la historia está buena, está incluso mejor que las anteriores, más madura, mejor hecha, mejor actuada, mejor armada. Y con la tercera de Stranger me pasa todo lo contrario. No la encuentro necesaria, o no la encuentro necesaria en el rumbo que la agarraron, porque no sentí que estuviera sumando al rompecabezas que es la serie. No me pareció una trilogía, sino que las primeras temporadas sí estaban conectadas, mientras que la tercera era otra cosa. Era otra cosa súper diferente. Yo creo que le pusieron más énfasis a lo que es imagen. Sí, a la historia en sí, que sea entretenida. No, igual sí, o sea, ni siquiera la historia tanto. Sí, le dieron acción y todo eso. Por eso, me refiero más al... Se enfocaron en el arte, en la iluminación, en la fotografía. Creo que ese fue más su enfoque. Mostrar más este ochentero que tiene la serie, que siempre lo tuvo. Esta sensación retro. Pero en cuanto a historia no se sintió avances. Pero bueno. Así que bueno, esto fue el podcast número 2 de Series Infinito. Seguramente lo podés escuchar por YouTube, lo podés escuchar en Spotify, en SoundCloud. Y bueno, no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Suscribirse al canal en YouTube, donde constantemente subimos videos hablando de series. Y sobre todo siempre compartimos todas las opiniones.